Esta es la segunda entrega del ciclo El mito en la música del siglo XX a través del coleccionista. Hoy el tema es Salomé de Richard Strauss y será Mariana Villanueva, compositora, la encargada de exponerlo. Hay que resaltar que esta y las otras composiciones elegidas, las cuales tendrán ustedes en una entrega mensual, son de capital importancia en la formación del modernismo en la música. En la página de internet del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, www.crim.unam.mx, se irán recopilando estos trabajos. Del lado derecho, en la parte superior, en un recuadro que dice Eventos, está la liga para que ustedes puedan acceder a la información disponible en cualquier momento. Repito la página www.crim.unam.mx. Muy buenos días, Mariana. Bienvenida a este espacio radiofónico nuevamente. Muy buenos días, Ismael. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el comentario sobre Salomé nos lo tienes ya listo y lo vamos a Sí, escuchar. claro. Después de Wagner, será entre los compositores de habla alemana Richard Strauss quien se atreva a escribir una ópera, esta vez con un tema proveniente de la Biblia, Salomé, cuyo texto se basa enteramente en la obra de teatro de Oscar Wilde. Con Salomé se inicia un desfile de mujeres distinto al de épocas anteriores. Lulú, Electra, Melisenda, que representa una cara oscura y profunda de la mujer hasta ese entonces poco conocida, al menos en el ámbito de la música. Recordemos que cuando se estrena Salomé en 1905, Freud ya había publicado La interpretación de los sueños, obra fundacional de la cultura contemporánea que abrirá puertas a territorios inexplorados de la psique humana. En Salomé ya encontramos una indagación profunda del inconsciente humano, repleto de contradicciones y matices emocionales no controlados por la razón y que son percibidos en el oyente a través de la música, en este caso de Salomé. Si con Tristán e Isolda, Wagner había logrado llegar a los horizontes del lenguaje musical de ese entonces. En Salomé, Richard Strauss desarrolla aún más allá del límite de lo posible estos horizontes. La armonía cromática, la técnica vocal y la orquesta alcanzan un refinamiento casi exacerbado. Cuando el arte se somete totalmente a la expresión, descubre nuevos caminos, y este es el caso de Salomé. Salomé abre las puertas al expresionismo alemán. Schoenberg, la Segunda Escuela de Viena, mucho de su producción, sobre todo operística, proviene directamente de Salomé de Richard Strauss, de Richard Strauss. Esta ópera es tan radical que después de Electra, Strauss tendrá que retornar a un lenguaje más conocido que ya no abandonará. Sin embargo, el camino que deja abierto con Salomé será aprovechado por las nuevas generaciones de creadores. Más o menos la historia es la siguiente. El rey Herodes Antipas, tetrarca de Judea, Galilea y Perea, mantiene preso a San Juan el Bautista, quien ha predicado la llegada de un nuevo Mesías y el castigo y caída de todos los pecadores, entre los que destaca el rey Herodes, cuya vida disipada e inmoral es expuesta y reprobada ante las multitudes por San Juan. Debido a esto, Herodes ha mandado encarcelar al predicador. Los ataques del profeta, sin embargo, son más bien hacia su esposa, Herodías, de muy dudosa moral. Herodes vive en unión libre con Herodías, la que fuera la esposa de su hermano, a quien mandó asesinar para quedarse con ella. Herodes teme, sin embargo, a San Juan y no se atreve a matarlo por miedo al castigo divino y a la reacción del pueblo. El drama se da cuando vemos que Herodes se siente completamente atraído hacia la joven hija de su amante, Salomé. Paradójicamente, Salomé se siente también muy atraída, quizás aún más, hacia San Juan el Bautista. Si Herodes está dispuesto a todo con tal de poseer a Salomé, esta también lo está con tal de saciar su deseo por San Juan. Y hay un siniestro intercambio. Salomé danzará para Herodes como nunca lo había hecho. Es la famosa danza de los siete velos que escucharemos más adelante. Y a cambio recibirá la cabeza cercenada de San Juan, a quien finalmente besará en la boca. Este es el clímax de la ópera y creo que también lo escucharemos. Herodes se sabe perdido por la muerte de San Juan y manda matar a Salomé. El tema es, pues, el deseo sexual llevado a tal límite que conduce a la autodestrucción. La ópera es intensa, está escrita en un solo acto y no te da punto de reposo. En esta presenciamos una dialéctica feroz entre los personajes, sus deseos y sus actos, que se revela en una violencia armónica desbordada como elemento expresivo. Salomé fue a finales del siglo XIX una figura que atrajo a muy diversos artistas. De alguna manera su historia le decía algo a la gente de ese entonces. La Salomé de Strauss y White, lo mismo que las pintadas por Gustave Moreau, Munch y Klimt, llegaron a causar escándalo e incomodidad en su época debido a la mezcla de erotismo y deseo sexual exasperados y en contrapunto con una moral cristiana férrea y represiva asociada con la crueldad. En Salomé percibimos una velada crítica a la moral hipócrita de la época que asistía a la liberación del cuerpo femenino, temido y visto como histérico por la mirada masculina. Todo esto es captado en el ambiente decadente y apocalíptico de la ópera y, pues, de la época. Finalmente, yo creo que las grandes obras llegan a revelar verdades esenciales de su época y de nuestra más íntima naturaleza. De ahí la relevancia mítica que la figura de Salomé ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Quizá, y este era el deseo de Strauss, hacia el momento del clímax, cuando Salomé besa el cadáver de San Juan, la música logra llevarnos hacia aquellos dominios a los que solo a esta le es permitido penetrar. Y bueno, escucharemos dos fragmentos nada más de esta ópera, el clímax final y la danza de los siete velos, pero sí quiero añadir que aunque no tengamos toda la ópera ni veamos la representación, una manera de escuchar musicalmente es poniendo atención a la voz, a la música. Ahí te están de alguna manera diciendo todo. Sí, espero que la disfruten. Así es, Mariana. Pues muchas gracias por este comentario previo para la audición de Fragmentos de Salomé, y también es una invitación a que la gente escuche la ópera completa en un acto que escribió Richard Strauss. Sí, así es. Esta más una pequeña puerta que se abre para que los oyentes se interesen en escuchar esta ópera. Exactamente. Bueno, el próximo 9 de abril tendremos otra participación tuya. Será la tercera entrega de la serie con Prometeo de Alexander Scriabin. Así es. Así que te esperamos. Y muchísimas gracias. Encantada. Hasta pronto, Mariana. Hasta pronto. Mariana Villanueva, compositora. Ahora vamos a presentarles la música. Iniciamos con La danza de los siete velos, interpretada por la Filarmónica de Nueva York en dirección de Leonard Bernstein. E inmediatamente después vamos a la escena final de la ópera, donde Deborah Voigt en esta grabación hace de Salomé. Acompaña a la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara bajo la dirección de Sir Richard Armstrong. kein Laut zu vernehmen. Ich höre nichts. Warum schreit er nicht, der Mann? Ah, wenn einer mich zu töten käme, ich würde schreien, ich würde mich wehren, ich würde es deklarieren. Schreckliche Stille. Ah, es ist etwas zu Boden gefallen. Ich hörte etwas fallen. Es war das Schwert des Helden. Er hat aus dieses Glöwe. Er hat das Schwert voll übersehen. Er traut sich nicht, ihn zu töten. Er ist ein Abwehrer. Dieses Glöwe. Schicksal tut ihm weh. Nicht genug, hier zu den Soldaten und befehlt, ihnen herabzusteigen und mir zu verfolgen. Thank you. Verlangen stehen Les hemos ofrecido Danza de los Siete Velos de la ópera Salomé de Richard Strauss, compositor alemán, 1864 a 1949, la interpretación de la Filarmónica de Nueva York en dirección de Leonard Bernstein. Inmediatamente después escuchamos la escena final de la misma ópera con Deborah Voigt, soprano, y la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara en dirección de Sir Richard Armstrong. Esta fue la segunda entrega del mito en la música del siglo XX, con el comentario previo a la audición musical de la compositora Mariana Villanueva. Su servidor Ismael Álvarez León los invita a acompañarnos el próximo 9 de abril, día en que tendremos la tercera entrega de la serie, con Prometeo de Alexander Scriabin. Estos trabajos se irán recopilando en la página del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, www.crim.unam.mx, y estarán ahí disponibles para su audición un par de días después de ser lanzados en vivo a través de esta emisora. En el mismo sitio de internet encontrarán ustedes la lista de temas en este ciclo con sus respectivas fechas de emisión. Muchas gracias.